Producciones, el invitado musical. El invitado musical. Los clásicos. A 33 revoluciones. El invitado musical. El invitado musical. Los clásicos. A 33 revoluciones. Thank you. 33 revoluciones. El invitado musical. El invitado musical. Revoluciones, sonido en vivo. Yeah.

sonido de los 90 está en 33 revoluciones. Los clásicos a 33 revoluciones. Revoluciones, original y copia. Original y copia. Original y copia.

I like you singing, singing, singing like a baby.